Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas, sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y queremos conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, es este rincón que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura en su más amplio espectro. Por aquí pasan novelistas, literatos, ensayistas, cineastas, compositores, músicos, filósofos, todo aquel que tiene algo que proponernos tiene su cabida aquí en nuestro programa, la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo al comienzo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, y después de haber tenido últimamente, así déjame que te enumere de memoria, pues dos o tres novelistas, dos ensayistas, un luthier y un músico, pues volvemos al mundo del cine. Y en este caso, pues vamos a hablar con un buen amigo, con el amigo Federico Serra, que acaba de estrenar un excelente documental prácticamente la semana pasada. Vamos a hablar con él y además nos va a contar pues los próximos proyectos que tiene ya prácticamente en harina. Así que sin perder un instante, agradecemos enormemente al amigo Federico Serra que haya aceptado nuestra invitación para charlar aquí en radioesperantia.com y su disponibilidad. Federico, un verdadero placer, encantado de saludarte y, por supuesto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fran, por el espacio y también un enorme saludo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Muchas gracias por la introducción. Que no lo hemos comentado, él está en Santa Cruz, en Bolivia. Y él, pues, le he preguntado, dice, bueno, es medio argentino, medio boliviano, está allí de las dos raíces, que es lo bueno de tener, pues, esos ancestros, que, bueno, pues, un poco vas bebiendo de diversas fuentes. A mí me llamó mucho la atención, cuando hablé con Federico, que estaba preparando por aquella época, ya, bueno, ultimando la presentación de este documental sobre un personaje que a mí pues me resultaba bastante desconocido. Y por eso pues vamos a hablar con él, que es Nuflo de Chávez, un conquistador espectacular. Yo lo desconocía, debo sincerarme contigo. Federico, lo he conocido a través de ti, empecé a buscar y ya me he enterado de quién era, pero me parece una historia realmente increíble. Y vamos al comienzo. ¿Cómo se te ocurre realizar un documental sobre este personaje? ¿Cuál es la idea así primigenia, el origen, la génesis de esta historia, Federico? Que me parece bastante curioso. Ante todo, te quiero decir que me causa una gran satisfacción que te haya servido y que hayas conocido a Don Nuflo, como simpáticamente le digo yo, porque ahí viene un poco la idea. Es decir, por estos lares en el cono sur de Hispanoamérica, son muy conocidos los adelantados, conquistadores, Pedro de Mendoza, Magallanes, Elcano, Balboa en Centroamérica. Toda esa historia muy conocida y seguramente ustedes por allá deben estudiar esto en el colegio secundario, en el nivel medio, digamos. Pero en cambio a Nuflo de Chávez, es decir, un señor que nace en 1518, muere trágicamente, digamos, en 1558. La verdad que no lo conocía casi nadie, salvo los habitantes de esta hermosa ciudad que se llama Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, del cual él es fundador en 1561. Digamos que de Bolivia es muy conocido, digamos, en el mundo, Francisco Pizarro, ¿no?, como conquistador de tierras altas. El que no conoce Bolivia, bueno, un poco te adelanto que Bolivia es una especie de Himalaya, ¿no?, conformado por tierras bajas a nivel del mar, que son las dos terceras partes, digamos, del oriente boliviano, llamado, pegado a la Amazonía, ligado a Brasil y a Paraguay, y tierras altas más ligadas al Perú, ¿no? Es decir, te decía un Himalaya porque a lo largo de 500 kilómetros, que es muy poco para Sudamérica, se eleva a 4.000 metros de altura, ¿no? O sea, si tú vienes acá a Bolivia, llegas a Santa Cruz, estás a nivel del mar, más o menos a 200 metros del nivel del Atlántico, pero si te tomas un avioncito o un micro hacia a la capital, que es La Paz, vas a subir a 4.000 metros de altura. Entonces, New Floyd Chávez es muy conocido acá, porque es el fundador de la ciudad, pero muy desconocido porque es el que funda, digamos, el oriente boliviano, funda la ciudad de Santa Cruz, al igual que Pizarro, digamos, en Tierras Altas. Entonces, de ahí surge la motivación de este hombre, que este conquistador, que marca la hispanidad y que, por otro lado, hace mucho por la hispanidad, digamos, en este gran sector, en este gran lado de Bolivia, y que inclusive tiene una gesta importante porque es un... Si revisás la historia y bueno, y si pudieran ver el documental que hicimos, él en definitiva es un adalid de los indígenas, es decir, él defiende a los indígenas justamente de algunos atropellos que surgían por aquellas épocas. Se va caminando, por ejemplo, prácticamente desde los llanos de Santa Cruz de la Sierra a ver al virrey de Lima en aquellos años, lo cual era, digamos, una proeza, ¿no? Para dirimir un conflicto que tuvo con otro núcleo conquistador español, que fue Andrés Manso. Entonces, bueno, este personaje, hoy diríamos novelesco, pero en esa época no era tan romántica la cosa, surge como idea de revalorizarlo como alguien, digamos, que desde la hispanidad, es decir, nosotros sostenemos de que en realidad nuestras independencias quizás fueron un mal momento, porque somos el mismo pueblo, hablamos el mismo idioma desde Centroamérica, inclusive desde el sur de Estados Unidos hasta la Antártida, hasta la Patagonia Argentina. Entonces, somos un mismo pueblo, la hispanidad, el pueblo español, es decir, no éramos colonia España, éramos España. Pero tenemos diferentes acentos, como también los tienen ustedes en la península. Entonces, esa fue la idea. Me parece muy curioso, Federico. A mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer sobre New Floyd Chávez. Yo leo muy deprisa y dije, pues nació en Santa Cruz de la Sierra. Y dije, fíjate, nació en la misma ciudad que conquistó, pero no. Es que en Extremadura hay una ciudad que se llama, un pueblecito pequeño, Santa Cruz de la Sierra, y cogió ese nombre para fundar la ciudad, o sea, que le dio el nombre a la ciudad, precisamente la que nació en Extremadura. Federico, ¿qué es de la historia de este hombre, que supongo que tendrá mil millones de anécdotas, qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Algo que hayas leído, te hayas documentado y hayas dicho, oh, esto me parece increíble realmente que haya sucedido? ¿Algo que te haya impactado realmente cuando empezaste a documentarte sobre este hombre? Déjame decirte ante todo que tuve muchísima emoción al tener, gracias al Museo de Historia de Santa Cruz, documentos originales de don New Floyd Chávez. Pero respondiendo a tu pregunta, Frank, querido Frank, lo que más me sorprendió en la corta investigación histórica que hicimos fue el hecho de que, además de ser un militar, además de ser un capitán, digamos, de español, pero muy propio de la época, era un gran orador. Era un tipo aparentemente con mucha elocuencia, digamos. Era alguien capaz de resolver conflictos vía el diálogo. Es decir, no muy común en una formación militar, ¿no es cierto? Por lo menos quizás no en esa época. Entonces, esa característica de negociador, dialoguista auténtico que tenía New Floyd Chávez, lo hizo justamente hacer lo que hizo, fundar ciudades, tener discusiones y diferencias con otros núcleos colonizadores, como el de Andrés Manso, por un tema, digamos, de esclavista, digamos, parecía que en otros núcleos colonizadores un poco se miraba para otro lado, cuando la corona portuguesa capturaba, por ejemplo, indígenas y los llevaba esclavizados a lo que sería hoy Brasil. Un poco lo que relata la película The Mission, ¿no? La famosa película de Stuart De Niro. Y bueno, Él se opone, digamos, a todo eso, va a denunciarlo justamente a Lima, como te decía, al virreinato de Lima, como te decía en ese momento, se va caminando. Entonces, eso hace, digamos, una serie de características de Ñuflo de Chávez, que es digno realmente de rescatar la historia y sorprendentemente, bueno, nadie sabe, digamos, por qué, nadie se le ocurrió rescatar, digamos, a un personaje, a alguien tan benemérito como fue este capitán español, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene un poco la motivación, pero básicamente a mí lo que más me sorprendió fue esa gran elocuencia y esa gran capacidad dialoguista que tenía él. Y saco como conclusión, por supuesto, esto es parte, digamos, de algo del puede ser, ¿no? Nunca vamos a saber realmente qué pasó. Yo creo que esa característica dialoguista y elocuencia justamente le llevaba a hablar con todo el mundo, con toda la gente, y ahí también peca un poco de, digamos, hasta te diría de ingenuidad por su trágico final, ¿no? Déjame expoliarte el documental, por lo menos, aunque pueda ser, aunque después lo vayan a ver. Él muere a raíz justamente de cierto contacto que tiene con los aborígenes itatines, sí. Y el cacique itatín, es decir, lo invita a él, su comitiva, le hacen una cena, mejor, bueno, lo agasaja, mejor dicho, y cuando se van a dormir, el cacique itatín lo mata, ¿no? Lo mata con un elemento contundente, ¿no? Es decir, muere, digamos, asesinado. Y yo creo que fue justamente por eso, creo entender, de que es esa excesiva bonomía que tenía Ñuflo de Chávez y confiar en gente que quizás no tendría que haber confiado, ¿no? Tendría que haber sido un poco más desconfiado y quizás hubiera vivido unos cuantos años más. Pero bueno, la historia fue así, ya está. Y bueno, él es asesinado en 1558, joven, es decir, 50 y pico de años. Y bueno, así que bueno, quizás no fue tan bueno ser tan confiado, tan dialoguista, tan elocuente, ¿no? Puede ser, es una cuestión que no nunca lo sabremos. Exactamente. Tengo una curiosidad, Federico, porque, como bien sabes, desde hace unos cuantos años hay una, digamos, revisión de todo el contexto histórico, sobre todo en Hispanoamérica, y hay una corriente que dice que, bueno, que deberíamos volver a pensar en una supuesta e hipotética reunificación, porque tenemos el mismo idioma, prácticamente la misma religión, la gastronomía, la cultura es prácticamente similar, con las diferencias que tenemos en cada territorio, que es lógico, también en regiones ocurre lo mismo. Entonces la curiosidad que tengo es cómo ha sido recibido este documental, porque también estamos viendo, hay gente que, bueno, que tira estatuas de Isabel la Católica, que estos días se cumple, pues, el aniversario de su nacimiento, están derribando estatuas de Junípero Serra, de Colón, etcétera, etcétera, como un poco querer quitar toda una historia que nos ha unido. ¿Cómo ha sido recibido este documental? ¿Si has tenido alguna crítica negativa? Cuéntanos un poco, que tengo curiosidad por saber qué es lo que realmente, pues, has visto tú en primera persona, en lo que ha sido este documental, Federico. Sí. Bueno, mira, por estos lares, el documental sobre Ñuflo de Chávez, por un lado, despertó curiosidad y hasta se constituyó en principio como una cierta novedad por todas estas cuestiones que te comentaba antes. Porque en general de Ñuflo de Chávez, bueno, para la mayoría de la gente es una calle que existe acá en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, los escolares saben que tomaba el nombre y fundó la ciudad solamente, o mejor dicho, en honor a la Santa Cruz de la Sierra en Extremadura, en España, en la España peninsular, donde él había nacido. Pero no mucho más de eso, ¿no es cierto? Entonces, lo bueno fue, digamos, que se amplió el horizonte y la gesta de alguien que cumplió todos los requisitos y todas las cosas para figurar en la historia junto con, ya te digo, Balboa, Elcano, todos los grandes de la historia. Ahora, lo que más me interesa de tu pregunta, que bien me parece muy atinada, es, bueno, ¿qué críticas negativas se hizo? Bueno, obviamente las críticas siempre están a la orden del día. Y obviamente, cada personaje que vos reflejás en el cine, tanto de ficción como en el documental, están dentro de un contexto y dentro de un marco histórico. Ese marco histórico, obviamente, era la España católica, la España que venía de los tercios, la España, digamos, que había quedado atrás con Blas de Lezo. Es decir, y bueno, pero claro, estaba asociada, digamos, a la historia del catolicismo. Y ahí surge un poco el tema, ¿no? Es decir, las críticas vinieron por el lado de, bueno, esto fue es un alegato católico más, un sentido de la historia que se le quiere dar, donde solamente se resalta esa cuestión. Pero, claro, no son críticas fílmicas de forma y contenido, ¿no? No son críticas que hacen, digamos, al fin, sino son críticas principalmente de sectores que no comulgan con lo católico, ¿no? Me estoy refiriendo, por supuesto, ya de suponerte, a los sectores protestantes, ¿no? A los sectores, digamos, que están enfrentados e históricamente, digamos, estuvieron enfrentados de este punto de vista. Entonces, obviamente, las críticas vinieron por el lado ese, ¿no? Y más en estas regiones, que hay muchísimo movimiento evangélico, protestante, etcétera, ¿no? Es decir, recordar que, por ejemplo, un gran país como Brasil, enorme país continente, bueno, hasta hace poco tiempo tuvo un presidente, Jair Bolsonaro, obviamente sostenido por sectores evangélicos, ¿no? Por sectores protestantes. Tanto pasa con Milei en la Argentina, pero con una impronta más más jázara, ¿no? Es decir, pero bueno, es otro en otro costa. Entonces las críticas vinieron por ese lado, lo cual, bueno, es lógico. Es lo normal, es lo habitual, es lo habitual, no es sorprendente. Los que hacemos cine siempre, yo por ejemplo, nosotros siempre decimos que, bueno, mira, la película está ahí, fíjate, es decir, va, mírala en el cine, es decir, si te gusta, aplaude, y si no te gusta, tírale tomates a la pantalla, y bueno, ahí está. Es decir, si te gusta bien, es decir, bueno, eso es el cine. El cine te da esa posibilidad, ¿no es cierto? Pienso que, bueno, y eso sigue vigente en este caso. ¿Y las buenas críticas? ¿Y las buenas críticas que te comentaron? Las buenas críticas tuvieron que ver justamente con todo lo que no se conocía de este personaje, de este personaje histórico, que tiene que ver con su gesta, los inconvenientes que tuvo que atravesar, ¿no es cierto? Enfermedades, enormes meses de caminata para llegar al virrey del Río de la Plata, su trágico final, toda esa parte era muy desconocida de alguien así, ¿no? Es decir, eso fue lo valioso, a mí me parece que fue lo más rescatable que tuvo este documental, porque, como bien ya vos sabrás, un documental no es lo mismo que una película de ficción, generalmente tiene menos público, ¿no? Y la verdad que realmente fue una gran satisfacción que una cadena internacional como la Caribbean Films, o mejor dicho, la cadena de exhibición internacional del Cine Center, se haya interesado, digamos, en este documental y lo haya puesto en cartelera junto con film de ficción, ¿no? Entonces, fue una cierta experiencia curiosa, ¿no? Porque ver, después te puedo mandar inclusive algunas fotos del estreno, ver, digamos, a un personaje así, documental junto, digamos, con, claro, una serie de películas comerciales y eso. Así que eso fue lo rescatable y me parece muy bien. Y en ese sentido nos dio mucho más fuerza para hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Que es programando una película. Exactamente. para completar la financiación tuviste muchos problemas y luego ya, si quieres, hablamos de la distribución, porque una cosa es conseguir los fondos para hacer el proyecto en sí, en este caso el tuyo, un documental, y luego viene la segunda parte, que es cómo lo vendes, porque claro, aquí si no la distribuyes o en el caso de televisiones o plataformas, si no te la compran, pues se queda ahí en un cajón y no consigues recuperar lo invertido. Cuéntanos un poco el proceso, si te apetece, y un poco tu experiencia a la hora de levantar este proyecto, Federico. Sí, mira, francamente, como decimos en Buenos Aires, ¿no? Como decimos en Argentina, fue hecha a pulmón, ¿no? A pico y pala, digamos, con el aporte muy solidario de gente particulares, digamos, que apostaron al proyecto, que creyeron, digamos, en el guión, que comprendieron la idea, fundamentalmente la idea histórica revisionista que conllevaba esto. Entonces, por supuesto, no fue fácil y no fue algo que nosotros dijimos, bueno, esto es lo que queremos hacer y nos llovió el dinero. Conseguirlo, digamos, fue bastante duro, bastante complicado, digamos, y nos ceñimos también, por supuesto, a lo que a hacer un documental con los recursos que teníamos, ¿no? Es decir, decíamos, esto se tiene que producir con lo que podamos recaudar, con lo que vamos a hacer, y así lo hicimos. Entonces, bueno, misión cumplida. Ahora ya fue una experiencia muy buena para otra película de ficción que estamos programando, que estamos ya pensando en una preproducción, con la cual sí, digamos, que esperamos ya, digamos, reponernos y poder crear una especie acá en Bolivia de preproducción o sentar las bases. Pero hipotéticamente lo que podría ser una industria con mayor continuidad, dado que en Bolivia, digamos, existen muy buenos realizadores de cine. El más conocido en la historia del cine fue Sanginés, es decir, citado por Jean Sadoul y otros, el historiador, el español Román Gubern, y otros más. Y hoy, en la actualidad, digamos, hay otros realizadores también de importancia, pero no constituyen todavía una industria fílmica al estilo español, al estilo mexicano o argentino o brasileño, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que estas continuidades, que estamos, gracias a Dios, pudiendo hacer, logre establecer eso, las bases para lo que puede ser un principio, una industria profílmica, ¿no? Esperemos. Vamos a Luego te preguntamos sobre ese proyecto. Por cierto, Federico, como argentino te gusta el fútbol, viste ayer uno de los clásicos, no sé si se llama el clásico entre Boca y River, o cuéntanos. la verdad que estoy un poco amargado con eso, porque ayer justamente el clásico Boca River, donde bueno, yo por lo menos esperaba como simpatizante de River Plate que ganásemos el partido. Bueno, la verdad que pasamos una vergüenza enorme. Es decir, un polémico gol que no entra, el VAR, el video asistencia del VAR dice que no a un gol que entró, bueno, se armó las cosas, en fin, bueno, estamos un poco amargados con ese tema, pero claro. Este es parte de lo que es el fútbol. El fútbol es así, ¿no? Bueno, Por lo menos tiene la satisfacción de haber ganado el último mundial. Estamos aquí todos. Yo los últimos penaltis no los quería ver, porque claro, tenemos la enemistad histórica con Francia, pues, y somos hispanos, ¿con quién vamos a ir? Pues yo estaba que no quería ver los últimos pateos de penales, como dicen ustedes. Pero claro, que tiene la satisfacción de ganar un mundial, que es una pasada. ¿Cómo? Para mí la imagen del Mundial, aparte, por supuesto estuvo en la final, pero me causó tanta satisfacción realmente que Lionel Messi se parase en un partido anterior frente al entrenador holandés, ¿no? Y con bastante atino y respeto, es decir, le hizo un gesto que no era grosero. Creo que, no sé si lo recuerda Frank, es decir, el topo de las orejas del Sí, sí, topollillo sí. que le hizo Messi al entrenador holandés era más que un, digamos, más que una re respuesta, ¿no? Y una respuesta muy atinada de Lionel, ¿no? Es decir, sin groserías, sin ningún tipo de exabrupto, nada. Espamiento, Para mí claro. esa fue la imagen del Mundial y la imagen más hispánica, te diría, ¿no? Porque, bueno, este hombre había incurrido en ciertos comentarios, si no te acordás, fuera de lugar con relación al fútbol. Entonces, bueno, desde la hispanidad, digamos, desde este lugar, le respondimos de una manera de muy alto nivel, ¿no? Entonces, para mí, esa fue la imagen. ¿Cómo viviste la final? ¿Cómo viviste la final? Y transpirando, obviamente, no, transpirando, es decir, con el Jesús en la boca, como dirían ustedes, los españoles, es decir, con el atragantado, por supuesto, sufriendo hasta el último minuto, pero bueno, y no éramos algo que esperásemos, es decir, hasta el último minuto, hasta el último penal, no sabíamos cómo terminaba esa historia. Sí, y había mucho suspense en todo el partido, ¿eh? Era un suspense, claro, como una película de suspense, que no sabía, bueno, pues, ha metido un gol, ahora empata, no, esto está hecho, no, vamos a penales, tal. O sea, que hubo mucho suspense. Eso, para los que tenían problemas cardíacos, pues había que recomendarles no ver el partido porque... Acordate que Argentina se ponía en ventaja en un gol y enseguida empataba, y al momento se empataba Francia... volvía a ponerse justamente en ventaja y volvían a empatarlo, ¿no? Es decir, y por supuesto el show del niño terrible, ¿no? De Mbappé, y bueno, en fin. Otro capítulo aparte fue la conformación de jugadores de Francia, ¿no? Es decir, que no parecía un equipo francés. Pero bueno, eso es una consideración al margen. Secundaria. Pero bueno... que os quiten lo bailado, como se dice aquí, que tenéis ya 3 mundiales, y mira, y es una gran satisfacción para un país hermano, por mi parte. Yo lo disfruté como si estuviera en Buenos Aires. Hablando de todo un poco, Federico, ¿qué te iba a decir? ¿Por qué crees que está surgiendo con tanta fuerza digamos, proyecto, amago de proyecto, de quizá hipotética reunificación entre todos los países que conformamos en algún momento la hispanidad? ¿Por qué crees que en este momento concreto está surgiendo con tanta fuerza esta corriente? Ya, francamente, yo creo que hay una sola razón, digamos, ¿no? Principal, por supuesto, hay miles de razones adyacentes y que muchas son muy válidas en diferente tenor, pero hay una que es fundamental y que me parece que es que hoy, tal cual las cosas como están, y las cosas como están es un mundo, digamos, donde ya ha pasado, ya es historia la telemática, la informática, la robótica, la inteligencia artificial. En este mundo que es el que vivimos hoy, esos desafíos no se enfrentan desde países pequeños o países, aún países enormes como Brasil o Argentina, es decir, sino se enfrentan, si se quiere, si hay una voluntad política, por supuesto, desde una unidad territorial, desde una unidad idiomática y desde una economía complementaria y digamos, un lugar desde donde responder desde una etapa, desde un lugar continental, te diría. Esa es la razón. Si no, te mueres. Es decir, hoy en día... los bloques están muy claros: el bloque euroasiático, liderado por Rusia, el bloque indio de la India, el bloque chino, y hoy en día, mira, prácticamente hay 4 o 5, te diría, enormes proyectos o cosas que se van constituyendo en el mundo, ¿no? Por un lado, bueno, en este occidente que predomina un poco un esquema liberal, digamos, de banquero, de financista, ¿no? Una Europa que está todavía enclavada, digamos, en lo que puede hacer el Vaticano, ¿no? Algo eurasiático, como te decía, en Moscú. Algo que también se está definiendo en este momento, que es el tema del Medio Oriente. Estos son bloques, pero son bloques, son perfiles históricos y visiones de lo que se está conformando. Frente a estos 4 o 5, llamémosle, tendencias tan importantes de lo que está pasando, la única manera de sobrevivir y seguir hablando español Es conformando justamente una reunificación hispánica donde actuemos como un bloque de cara a esos otros bloques. Y el principal desafío, te diría, Fran, lo que yo veo es que los gobiernos, las sociedades, comprendan de que el hispanismo desde el cual hablamos desde el continente del sur, digamos, desde, no es un hispanismo que haga depender del gobierno de España, digamos, o de la España peninsular. Por el contrario, digamos, yo creo que sí, quizás la península tiene un buen soporte, una buena palanca de apoyo para expandir esto, es justamente en nuestros países sudamericanos, ¿no? Es sí. Decir, creo que el futuro, digamos, de España, digamos, no solamente entre la Unión Europea, sino entre nuestros bloques mundiales que estábamos hablando antes, se van a dar solo y cuando desde España también se comprenda de que la unidad idiomática, la unidad territorial debe surgir con un acompañamiento desde la España peninsular y que también desde Sudamérica podamos hacerles entender que esta hispanidad que nosotros pregonamos, que nosotros buscamos con películas como Ñuflo y Chávez o como otros proyectos también de cine hispanista que estamos pensando, no dependen justamente de la península, digamos, en ese sentido no vamos a subordinar un proyecto, sino es una unidad completa que tiene que resurgir entre dos lugares diferentes, pero mancomunados por una unidad idiomática y por una cultura civilizacional, ¿no? Tenemos la misma cultura. La cultura sería totalmente distinto a lo que ocurría hace 250 años, por poner pues una fecha, porque es que ahora somos entidades independientes que decidiríamos pues en un hipotético futuro pues agruparnos de alguna forma, unirnos y aprovechar pues todo el potencial que tendríamos juntos. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Federico. Sin duda. Además, no sé si lo vamos a ver tú y yo, pero sin duda que es así necesario, ¿sí? Exactamente. Además, no tenemos otra salida que esa, en mi opinión. Antes nos comentabas un proyecto que tenías, en este caso sí que sería de ficción. Háblanos un poquito y en la fase en la que estás ahora mismo, Federico. Sí, estamos tratando en la preproducción de otro señor que lo llamamos el último realista acá del Oriente Boliviano, que se llamó Francisco Javier de Aguilera. Un señor que que muere en 1828 y que es, digamos, alguien que se resiste a las independencias, ya Bolivia existía desde 1825, y Francisco Javier de Aguilera era gobernador de Santa Cruz, hay una diferencia, ¿no? Es decir, él era se jactaba, digamos, de ser el súbdito del rey, de Fernando VII en este caso, y muere en consecuencia, ¿no? Es decir, hasta sus últimos momentos en los que es fusilado, él sigue reivindicándose, es decir, como súbdito del rey, y a pesar de que es tentado por los independentistas de sumarse a la causa independentista y por consiguiente salvar su vida, que no era poca, este hombre también digno de leyenda, digno de rescatar en la historia, mantiene sus convicciones hasta el último minuto, ¿no? Entonces, otro párrafo de la historia que queremos resaltar, ¿no? El último realista que muere, digamos, fusilado a manos de las balas independentistas de aquellos años, ¿no? Entonces, nos parece un personaje también importante para destacar. Precisamente, no solamente por su sentido novelesco o un sentido romántico, si tú quieres, sino también por el hecho en que vale demasiado, digamos, de que él siga hasta sus últimos momentos diciendo, bueno, yo soy un súbdito del rey de Fernando VII, y bueno, muero en consecuencia, ¿no? Entonces, nos parece alguien digno, digamos, de demostrar. Esperemos poder hacerlo bien y quiera Dios que podamos terminarlo, empezar el rodaje para el año que viene, ¿no? En la Amazonía, y en parte en la selva, boliviana, ¿no? En la selva oriental. Esa es un poco la cuestión. Estás en preproducción. Pues vamos con ese cuestionario que le realizamos a todos los creadores. Cuando te pones a escribir, Federico, ¿eliges algún entorno concreto? ¿Te da igual? ¿Puedes escribir en cualquier lugar? ¿Eliges día o noche? ¿Eliges escribir con música, sin música? ¿Prefieres estar concentrado? Cuéntanos un poco el entorno de creador a la hora de escribir tus historias. No, es decir, no tengo ningún entorno en particular, solamente la soledad, aunque parezca un poco romántico esto, no es la verdad, es decir, soy solamente yo en un ámbito de mucho silencio, eso sí. No escucho música, me distrae, sí. Y apago, por supuesto, todos los mensajeros que se pueda. Y me concentro exclusivamente en la búsqueda de documentación, es decir, me es muy importante discernir y buscar los documentos, saber qué es lo importante, saber qué es lo accesorio, ya ir pergeñando, digamos, el guión y cada secuencia fílmica en base a esos documentos, porque en el tipo de cine que hago, no hay, digamos, una libertad creativa tan grande, sino más bien, digamos, un ajuste a la verdad histórica, ¿no? Y a los documentos que se consiguen, y recién después que se consiguen esos testimonios históricos, recién ahí, esos documentos, recién ahí uno puede empezar a pensar en la ficcionalidad de tus personajes. Pero sí, en torno al ámbito en sí, es lo más pedrete y rudimentario que te puedas imaginar. Solo, sin música, aislado, solamente atiendo el WhatsApp, el mensaje de mi hija, que está en Buenos Aires, Celeste Serra, es decir, que también me ayuda mucho, digamos, en esta materia, ya que entiende mucho también de todo lo que es audiovisual. Sí. Así que, bueno, supongo que la mayoría somos así, es decir, y sufrimos mucho hasta que, bueno, puedes dar a la luz y decir, bueno, tengo una parte de la historia, ¿no? Es decir, por fin terminé, no sé, la configuración de los personajes, por fin tengo un poco del esqueleto de esto, ¿no? Hasta eso se sufre mucho. Después te diría que es una labor de pico y pala, ¿no? Es decir, te sientes como un carbonero, con la cara llena de carbón, como en arriba de un tren del siglo XIX, porque el resto es como meterle carbón a la locomotora y darle y darle. Sí, sí, y darle. Sí. Pero hasta eso se sufre mucho, estimado. Exacto. Sufre. ¿Has tenido algún problema con derechos de autor, propiedad intelectual? ¿Han intentado plagiarte alguna de tus obras? ¿Has tenido algún contacto, bueno o malo, con el mundo este de los derechos? No, gracias a Dios no, porque realmente, por otro lado, tampoco mi obra es tan conocida, digamos, ¿no? Tampoco tengo tantas cuestiones. En general, busco y soy muy bueno encontrando, por ejemplo, música libre de derechos. Me he especializado, si quieres, en cosas así, es decir, en encontrar verdaderas joyas, verdaderas cosas que los creadores los ponen a disposición. Entonces, en ese sentido, se puede. Después, por supuesto, el aporte original de música, relatos y voces originales de amigos, de actores. Pero gracias a Dios no hemos tenido hasta el momento ningún de esos tipos de reclamos, y esperamos no tenerlos, ¿no? Y no buscamos tenerlos tampoco, es decir, si quizás algún momento lo pudiésemos tener, realmente va a ser por alguna equivocación o error en el que incurrimos pensando de que lo teníamos, que era libre de royalties o free lo que usamos, pero bueno, gracias a Dios todavía no hemos tenido ninguna de esas cuestiones. Así que la son, pregunta no, iba muy más dirigida a que a ti te copiaran que no que tú pues pusieras algo más, más a que te piratearan a ti tus obras. Pero bueno, más o menos, bueno, si nos has contestado a largo, es, pues, de eso nadie está excluido, ¿no? Pero como decía un escritor argentino no hispanista, precisamente se llamaba Jorge Luis Borges, él se jactaba de que hacía literatura inglesa en Buenos Aires. Él decía, bueno, si me copian o hacen bien, lo importante es que hablen de mí, ¿no? Es decir, lo importante que se hable, ¿no? Bueno, y bueno, sí, bueno, si te copian y o te piratean, y bueno, ya está, es decir, bueno. Ahí está el tema. ¿Qué te iba a decir? No, vamos a amargar. Vamos a seguir. ¿Has interactuado con la inteligencia artificial que está tan en boga en los últimos tiempos, prácticamente en todos los campos que observamos? Pues ha sido como un vendaval. Ha entrado como un elefante en una cacharrería, como se dice por aquí. ¿Has tenido alguna incursión con la inteligencia artificial? ¿Has comprobado alguna cosa? ¿Has interactuado? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que a los creadores nos va a quitar el trabajo? ¿Crees que es más una herramienta? ¿Qué opinas, Federico? Mira, prometo después mandarte algunos artículos míos sobre estos, en algunas páginas web con las que colaboro. No, absolutamente te digo, yo estoy bastante en contra del uso de la inteligencia artificial. Es decir, no creo tanto que nos vaya a quitar el trabajo, porque, dice un coronel amigo, que la inteligencia artificial, el coronel Carlos Pisolito, espero que escuche esta grabación, dice que la inteligencia artificial dice no, todavía no puede atarme el cordón de mis zapatos, ¿no? Es decir, y yo creo que la inteligencia artificial podrá producir mediante la robótica y otras cuestiones, fábricas automáticas y autos sin chofer, y un montón de cosas, ¿no? Y misiles teledirigidos, por supuesto. Pero el campo creativo, justamente, es el más débil para la inteligencia artificial. Creo firmemente en la, y no es solamente una cuestión de fe, creo que la creatividad humana es muchísimo mayor, pero fundamentalmente pensando en que la inteligencia artificial no son otra cosa que códigos que escribe alguien, ¿no? Es decir, son opiniones en formato de código, si querés HTML o si querés, bueno, los informáticos saben de qué hablo, pero son opiniones, los famosos algoritmos son eso, es decir, son opiniones con formatos de códigos. Entonces, yo no solamente lo recomiendo, sino que al mismo tiempo creo que es una enorme involución, y quienes se pueden basar en la inteligencia artificial para los usos creativos, creo que solamente van a tener como resultado productos estándar, es decir, productos hechos, digamos, como una fábrica completamente de productos y un material terminado, te diría ya de tipo secuencial, ¿no? Es decir, sí, y de la secuencia se cansa, es decir, te das cuenta. Y no sé, que es prácticamente todo igual. Yo estaba haciendo mis incursiones porque yo como creador pues estamos expectante a ver qué nos va a traer, qué no nos va a traer, nos vamos a quedar sin trabajo, lo que te comentaba antes, Federico, qué es lo que va a ocurrir, qué tal. Pues mira, he estado observando que lo que acabas de decir, tienes toda la razón, y la inteligencia artificial, el único hándicap que tiene, que no tiene humanidad. Parece de perogrullo, suena de perogrullo, que la inteligencia artificial no es humana, pero es así. La humanidad que tiene un creador en cualquier rama, no la tiene la inteligencia artificial. Yo he probado con guiones, mezcla personajes, mezcla sentimientos, mezcla tramas, o sea, no está todavía preparada. Y la conclusión que llego es eso, que últimamente te encuentras, como tal, estás comentando, Federico, que prácticamente todo lo que está generado por inteligencia artificial, todo sigue un patrón muy similar. Entonces, por ejemplo, ves cuadros, escritos, cosas de estas que tienen un patrón muy similar, y entonces es un problema que vamos a tener dentro de unos años con gente que no son creadores, que simplemente pues insertan el código o ponen lo que hay que poner para crear alguna cosita. O sea que en ese caso te doy la razón, aunque también considero que es una gran herramienta para facilitar algunas tareas que para los humanos pues no suelen ser un poquito más engorrosas. Pero fuera de eso, yo creo que vamos a poder convivir tranquilamente y mientras no sea tan humana, que no lo va a conseguir, pues estamos todavía a salvo. ¿Verdad, Federico? Sí, pero estrictamente en el campo creativo, digamos, yo te diría, te agregaría solamente, Fran, a todo lo que dices, que me parece tremendamente acertado, el hecho de que la inteligencia artificial para los usos creativos provoca también la alienación, ¿no? Es decir, es un gran fabricante de productos alienantes, ¿no? Productos iguales, estándares que se marcan y que, en definitiva, acostumbra y domestica a las sociedades en ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, en el cine vos lo ves mucho también eso, y a tal punto, ya te digo, es decir, vos ves grandes producciones hechas obviamente con grandes inteligencia artificial que no son los de A, que no tienen la repercusión ni la calidad de los que tienen cosas antes, ¿no? Por ejemplo, el último que he visto fue el Napoleón, ¿no? La obra esta, que obviamente está hecha, digamos, con gran parte de eso, si mal no me equivoco, pero vos te das cuenta de que no tiene punto de comparación como en su época fue el Napoleón de Abel Gance u otras versiones de hechos históricos, ¿no? Es decir, en el cine, digamos, todavía no. Eso, digamos, es un factor de serie, te diría, por el momento. Esperemos que siga así. No sé, no lo vamos a ver, no sé. Todavía esto está en, como se dice, la noticia en desarrollo. Y bueno, y lo que se viene, lo veremos o no. Vamos a ver. Exactamente. De todas formas, pues mira, hay que, de momento estamos conviviendo, más o menos, y ya veremos a ver qué es lo que nos depara en un futuro no muy lejano. Federico, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo. Nos ha encantado conocer algo más de la historia de ese personaje tan desconocido, al menos para mí, que yo, si no te hubiera conocido, pues para mí Nuflo de Chávez hubiera sido todavía un personaje desconocido y a mí me ha alegrado mucho conocerlo. Y como veo que no paran de hacer cosas, si te parece, pues en unos meses ya, cuando tengas a punto ya la película sobre Francisco Javier Aguilera, este último realista, pues volvemos a contactar y pasamos aquí un ratillo charlando. Plan amigable, tranquilos, hablando de lo que nos gusta, del mundo del cine, la creación y todo esto, ¿te parece? No solamente me parece, sino que te vuelvo a agradecer, querido Fran, este espacio, este momento. Y por supuesto quedo comprometido para vos y toda tu audiencia. Y esperamos volver a tener buenas noticias. Exacto. Así, un gran saludo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y principalmente otro gran saludo a ese lugar tan hermoso en la península que también lleva el mismo nombre, en Extremadura, Santa Cruz de la Sierra. Exactamente, pues despedimos al amigo Federico Serra, cineasta boliviano / argentino, que ha presentado este pedazo de documental espectacular sobre un héroe bastante desconocido, Nuflo de Chávez. Y nosotros, ¿qué te iba a decir? Vamos a poner el punto final. Lo que te iba a decir es que no te preocupes con todos los nombres que ha comentado Federico, porque los enlaces a la forma de acercarte al documental de Nuflo de Chávez, la forma de acercarte a la filmografía de Federico, a su historia, a todo esto que está comentando, pues vas a tener ahí los enlaces correspondientes, así que no te preocupes. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación y, como decimos siempre, a ser moderadamente felices y que pase un buen resto de día. Hasta entonces, muchísimas gracias.